Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 19 de la 16ª temporada y empezamos... Bueno, no os voy a engañar, empezamos cabreados, empezamos enfadados, porque ahora Alexis me acaba de dar una noticia y a mí se me ha entrado el furor uterino y el cabreo ahora mismo. ¿Por qué? Porque se ha visto hace poco, hace un par de días... Ha salido la noticia que Microsoft ha despedido a más de 9.000 personas, a 9.000 trabajadores. Claro, estamos hablando que es la división de Microsoft, de Activision Blizzard, de King, que también han afectado en Barcelona, creo, 200 despidos. O sea, no solo Microsoft, sino todo lo que conlleva. Total, que han hecho 9.000 despidos, lo que supone más o menos el 4% de la plantilla global. Un 4% parece poco, pero no, son 9.000 personas. ¿Qué ha pasado? Pues que obviamente han habido cancelaciones detrás de estos despidos. Y de los dos que más daño me han hecho, especialmente uno, es The Everwild, está cancelado, y lamentablemente han cancelado Perfect Dark. ¡No! ¡No! Perfect Dark, que es el gran título de Rare que apareció en 64, heredero de GoldenEye 007, uno de los mejores juegos que, por cierto, estoy empezando a jugar ahora de nuevo, que luego te lo contaré. Pero bueno, salió Perfect Dark 0 como una precuela para Xbox 360, que no estaba mal, pero normalillo, y ahora todos tenemos muchísimas ganas después del tráiler que ha salido con que vimos hace un tiempo, el gameplay de Perfect Dark, que nos volvía otra vez, esas misiones, ese aire 007 con objetivos, con sigilo, con gadgets... Y pues, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un jarro de agua fría que enterarme de que ahora se ha cancelado. Así que hoy está solamente Alexis conmigo, estamos otro gran mano a mano que tenemos aquí, el señor Crow86 y yo, y la verdad es que estoy muy agradecido de tenerte esta noche. Y nada, ¿qué te parece esta noticia del Perfect Dark? No sé si tú también tenías muchas ganas o era un juego que ni fu ni fa para ti. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que cuando reviven una franquicia y han pasado ya tantos años, siempre genera por lo menos la curiosidad, las ganas de ver, de decir, a ver qué es lo que han hecho con esta IP, qué es lo que han entendido de lo que es el juego, qué es lo que van a sacar al respecto. Por ejemplo, yo tengo bastantes ganas de ver el próximo Silent Hill. Siendo que en su momento, cuando salió Hong Kong y todo eso, ya la verdad que me importaba una mierda que anunciaran 15 Silent Hill puntos. Y ahora sí que me da ganas, porque al final, cuando uno deja pasar el tiempo, se supone que la IP se estaciona un poco y a la hora de volver, hay que volver con algún cambio o con alguna forma de reformarlo, ¿no? Que hay casos uh-huh. en los que sale bien, como puede ser un Age of Empires 4, que salió después de muchísimos años de la tercera entrega. Sí, nadie se esperaba nada del juego, ¿eh? Sí, sí. No, y salió entendiendo muy bien las mecánicas que le gusta a la gente de Ace 2, las cosas que sí que gustaban de más de Ace 3 o de Mythologies, y sacaron un buen producto que dentro del nicho de estrategia funcionó. Pasa que hoy por hoy los juegos de estrategia son un nicho pequeño. Pero luego tenemos Marathon, que estuvo parado, no sé, 20 años y... para volver como un juego de servicio que fue suspendido indefinidamente. Con Perfect Dark, la verdad que teníamos, no sé si, en tu caso sé que tenías mucha ilusión, pero todos por lo menos teníamos curiosidad. Lo mínimo que teníamos era curiosidad, porque es como Siphon Filter, como Splinter Cell, como todos estos juegos que tienen un renombre que cualquiera que haya estado, aunque no lo haya jugado, lo ha sentido porque en su momento fueron muy relevantes o fue muy discutido, quizá no tan jugado en todos lados, porque no todo el mundo jugaba, no era Mario Kart, para que nos entendamos, pero sí que dentro de la gente más fanática de videojuegos estaba esos comentarios o esas alabanzas hacia Perfect Dark. Y el hecho de que de que se haya cancelado, la verdad que es una bajona, sobre todo por lo que hablamos también un poco fuera del micro, ¿no? De que no parece que nunca nada termine de cerrar con Microsoft, cuando parece que las decisiones mejoran o que la cosa viene más fuerte, que arranca un año potentísimo como arrancaron este, con titulazos dentro de Game Pass, exclusivos y de tratos, llevando sus exclusivos a PlayStation y vendiendo una barbaridad ahí. Parecía que la cosa estaba más estable y la noticia de la cancelación de Perfect Dark, como decías, más 9.000 empleados, y que digan solo representa un 4%, dejar 9.000 personas en la calle, la verdad que son eso, ¿no? Esa siempre que te toca de Microsoft, que te da una de azúcar y otra de puto vinagre. Totalmente. Sí. Bueno, he dicho más o menos un 4, perdón, fallo mío, porque ellos han hecho hincapié en que... No, es menos del 4% de la plantilla global de Microsoft. Bueno, vale, menos del 4%, muy bien, pero es que son 9.000. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Claro, no solo ha afectado a títulos, ha afectado a que han dejado pesos pesados, como por ejemplo, apuntaba el Vandal, que Greg Miles, un diseñador de Rare, con más de 35 años de la empresa, ¿sabes? O sea, una persona que ha trabajado en Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, 25 años, se ha visto que me ha afectado. Claro, o sea, existe un talentazo. Puta compañía, sí. Claro. Y estás pidiendo un talentazo bestial, no sé. Y yo, la verdad es que Rare a mí siempre ha sido una de las cosas que más me ha dolido cuando hablamos de videojuegos y cosas chungas. A mí lo que más me ha jodido es lo que hicieron con Rare. O sea, es que Rare era la puta reina en la 64. Sí, de claro, es que no había un puto juego malo. O sea, es que no había un juego malo. El GoldenEye, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, el Conker. Por ejemplo, la ardilla. El ahí también es de Rare. Que yo recuerdo que en su momento no lo jugué, pero lo jugué más mayor y dije, esto es una obra maestra. O sea, una ironía con el cine, la parodia. Y luego pasó lo de Xbox y hicieron puta mierda, tío. O sea, con el puto talentazo. Bueno, perdón. Y medio a 64, pero perdón, si vamos atrás, claro. Que si Battletoads, Battletoads creo que era de Rare. Pero Donkey Kong Country, Killer Instinct. Donkey Kong Country seguro. Y el de 64 no me acuerdo, creo que también es el creo que sí, el Killing Stick Gold, creo que sí, era suyo. Efectivamente, y sí, es Rare. Vale. Sí, al final son... Creo que, a ver, económicamente, en números a la empresa le tiene que estar yendo bien a Rare, porque si Steve funciona, entiendo que sigue funcionando y que sigue moviendo un público suficiente, que es un juego que salió hace cuánto ya, así 10 años que estamos con Sea of Thieves, hace mucho. El Sea of Thieves, sí. No sé si 10, pero 6 años no se lo quita nadie. Confirmo en el 18. Ni el 18. Vale, ahí están los 7 años. 20 de marzo del 18, sí. Pero es que en ese impasse, aparte de eso, por lo general los estudios hacen alguna otra cosa, ¿no? No es que mientras un juego está vivo no se desarrolla nada más. Y no sé, es que yo el último juego que me acuerdo como tal, creo que fue el Nuts and Bolts. El Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Exacto, que iban como armando un coche y se movían el coche. Sí. No lo jugué, lo vi solo en vídeo, no me interesó para nada y no lo jugué. Entiendo que tampoco fue un gran éxito, no. Éxito ese juego. No, es que a ver, comparado con Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, claro, la gente se esperaba algo igual, ¿sabes? Hostia, la tercera parte, Banjo-Kazooie, no sé qué, y te vienen con un juego de craftear coches. Dices, ¿qué genio se le ha ocurrido esta puta idea? ¿En qué momento pensaron, no, esto va a ser un melocotonazo? Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, vamos a continuar con las noticias, porque hoy va a ser un programa un pelín diferente. Lo que vamos a hacer es comentar un poquito el panorama del videojuego actual. Y luego vamos a comentar un poquito también esta mitad de año, porque estamos justo en julio, o sea, estamos en pleno mitad de... Bueno, hemos pasado ya el sexto mes, por lo tanto, sí, estamos ya a mitad de... al principio del segundo... la segunda mitad del año. Y vamos a hablar un poquito que nos ha parecido esta primera mitad. Pero esto lo daremos después de las noticias. Así que continuamos. Por ejemplo, esta es muy divertida. Esta tenemos que comentarla. ¿Cómo de desesperada está la comunidad de Silksong para que la gente, los usuarios, se ofrezcan como sacrificios, y entre comillas, sacrificios, si eso hace que vayan más rápido en lanzar el juego? A ver, no estamos hablando de sacrificios de verdad, pero por lo visto hay un post en el cual se piden voluntarios que se ofrezcan de sacrificio para autobanearse de la comunidad para que así la salida del juego sea más rápida. ¿Y por qué? Le pregunta la gente. Dice, pues, se supone que para apaciguar los iracundos dioses lovecraftianos que están detrás de la creación del juego. Esto lo hemos sacado detrás de juegos. O sea, no hay una lógica detrás de esto, pero está patente las ganas que hay de Silkson para que la gente diga, no, yo mira, me autobaneo, me voy, hace lo que queráis, pues si eso consigue llegar algo de karma a Silkson para que salga antes, lo hago. Yo no sé, no he entrado en... Mira, me encantan los Metroidvania, la gente me linchará por ello, pero bueno, Hollow Knight me hice la mitad, no avancé, no he podido entrar en el juego, me pasó lo mismo que con Witcher 3, reconozco que es un juegazo, pero yo no he podido entrar, no sé si con Silso me pasará o no, mi novia se lo ha pasado y la ha encantado, yo lo he visto y la verdad es que está muy chulo, pero yo personalmente no he llegado a entrar. Pero bueno, tú que eres súper fanático de Hollow Knight... ¿Cómo ves este post? ¿Crees que la gente está sudada y se está yendo la olla? ¿O realmente es que hay tantas ganas que está la gente desesperada? A ver. Creo que hay que... Dicen así, ¿no? Por un lado, sí, es un juegazo. Para mi gusto, para mí, lo que a mí me gusta jugar, para lo que a mí me interesa en un videojuego, es el mejor Metroidvania que se haya hecho nunca, por encima de cualquier Symphony of the Night o de cualquier gran exponente del género. Eso va más en gusto. Hay una corrección, decir que soy ultra mega fan en un podcast donde compartimos con Suno es ponerme un poquito más arriba de lo que toca, porque Suno sí es ultra mega fan, es de las que se lo puede, se lo sabe los juegos. Yo me lo pasé un par de veces, me encantó. Bueno, de hecho su tono de entrada es a Hornet, justo. Exacto. Yo me lo pasé el juego, pero te digo, a mí me costó abandonarlo dos veces. Al juego. Una abandonada con 16 horas, o sea, con mucho tiempo jugado, y la otra un poco menos. Y el tercer intento recién, porque primero lo intenté jugar en PC, lo abandoné, lo intenté jugar en Xbox, lo abandoné, y con la Switch, jugando en el metro, teniendo más contacto constante con el juego, pude superar, porque sí que es cierto que llega un punto en el que te sientes como una barrera de decir... Bueno, pero ¿dónde voy? ¿A qué es lo más importante? Voy por acá, me rompen el culo, voy por ahí, no puedo entrar. Irme de un lado a otro se me está haciendo difícil porque no me conozco los lugares. Entonces sí que tiene ese pico a la mitad que es difícil. O sea, te entiendo lo que te pasa, no es para lincharte, creo que es normal. Mucha gente que conozco que se ha pasado el juego lo ha abandonado en el primer intento. La primera vez que intentó jugarlo se ha pasado y el por culo de los amigos y de internet y lo que sea ha hecho que hayan vuelto a probar y que lo hayan podido pasar. Bueno, déjame hacer una corrección. O sea, porque parece que la forma que lo he dicho que lo haya dejado porque no me haya gustado. No. O sea, yo estuve jugándolo y me lo pasé muy bien jugando. Llegué hasta la ciudad de esta, como que ves que las gotas caen, las lágrimas. Principal. Sí, la ciudad de las lágrimas. Yo también creo que la primera vez que lo dejé en la ciudad de las lágrimas. Me cargué un post, estuve por ahí y encontré cosas, pero luego lo dejé de jugar. O sea, simplemente lo dejé y me puse otras cosas. No fue eso de, bah, no puedo. Exacto. Y no lo he vuelto a tocar, o sea, no he tenido la necesidad. Así como otros juegos, sí que te digo, hostia, mira, por ejemplo, el Resident Evil 4 Remake, que lo estuve jugando, pero dije, es que no puedo, tío, porque me puede. Y lo he intentado, no puedo, lo dejo. Con Hollow Knight, no. Hollow Knight, ¿qué pasó? Que lo dejé, mi chica siguió jugándolo, entonces dije, hostia, que también tengo un montón de cosas, y me fui viendo la partida de ella. Entonces sí que alguna cosilla, sobre todo el tema de plataformeo, sí que le ayudaba a pasárselo, pero en tema de combate ya se lo ha pasado entero. Y ya como lo he visto de ella, es como, bueno, claro, sí que tengo esa sensación un poco agridulce. Claro, las sorpresas las tienes, simplemente que no has estado tras el mando, por así decirlo. Exacto. Exacto. Por eso creo que cuando salga Silkson, obviamente, yo me sé de una que se lo va a pillar de una, seguramente le dé un tiento cuando ya se lo pase. Pero sí que no es un Metroidvania que, así como te puedo decir, por ejemplo, el primero, una que me da la mente, Blasphemous que lo disfruté como un hijo de puta, el 1, el 2, e incluso el Bo, el de Path of the Tial Lotus, que lo hablamos el otro día, digo, hostia, que me han gustado, Hollow Knight. Y mira que es el más que me debería gustar más, porque es el que es más Dark Souls en ese sentido, que es súper críptico y tal. Pero, tío, no. Lo que pasa es que el diseño de niveles está bien hecho, pero el mapeado no. Es muy fácil perderse con el mapeado porque al final te ocupa espacio y tal. Y es un juego que en cuanto lo dejas de jugar una semana, te da 7000 de pereza volver porque dices, uff, yeah, tenía que ir para ahí y comprobarlo, me tengo que recorrer todo esto. Y si era para el otro lado, porque aquí había algo que no... Entonces, claro, yo cuando lo pasé fue una de las primeras cosas que hice, llegar, apenas empecé a tener los marcadores en el mapa, comprar y así, bueno, cada vez que ponga este marcador va a significar tal cosa, este marcador va a significar tal otra. Bañé el mapa con todos los marcadores que tenía, entonces me evitaba tener que ir, ah, bueno, acá sé que hay una cosa negra, entonces cuando tenga el poder para hacerlo negro, puedo ir a todos estos marcadores, ¿sabes? Porque... Uh-huh. Pero porque yo lo que me pasó era eso, era perderme y si lo dejaba un tiempo jugar, volví. Volviendo a la noticia, que esto fue como una sí, una introducción para la noticia chorra. Yo creo que hablamos de Doom. Perdón. Yo creo que lo que más ha trascendido con esta noticia es el meme, ¿no? Es un juego, sí, que se anunció con una época de muchísima gente prestando atención a los videojuegos. Recordemos que fue en pandemia. Que fue después del resurgir, porque el primer lanzamiento de Hollow Knight, y digo primer lanzamiento porque el lanzamiento de Switch fue como un relanzamiento, el primer contacto que tuvo mucha gente con, o sea, la primera vez que se vio Hollow Knight, no llamó tanto la atención, o a lo mejor no vendió tanto como para ser un furor. Cuando salió en Switch, habían muy pocos juegos, era un juego muy bueno, y empezaron a caer mucho más análisis y muchas más cosas de gente que llegaba al juego, ¿no? Entonces ya, uh-huh, había un concepto del juego muy alto. Se anuncia finalmente que Silksong no va a ser un DLC, sino que va a ser un juego. Se dice que el juego sale en los próximos 365 días. Y el mundo, con todo el mundo mirando, con mucha expectación y mucho tiempo libre, y gente prestando atención a conferencias, uh-huh, y eso, que ahora ya ha bajado bastante. Se esperaba en cada conferencia. Y en cada conferencia, y el meme del payaso, y tal, y tal, y tal. Y al final creo que es parte del meme de decir, bueno, vamos a empezar a sacrifiquémonos, nos bañémonos, nos pongamos todos pelucas y vayamos a la plaza del Congreso de Estados Unidos a estar ahí. Bueno, no sé si son de Estados Unidos, no sé si son canadienses, no sé, la verdad que no sé dónde son de Tim Cherry. Pero. Tim Cherry, ya te digo. O sea, pero el meme del payaso fue. Y fue Silksong el que lo le pegó un petardazo. Lo explotó por todos lados. Y hoy por hoy creo que las cosas de payaso lo usamos mucho más. Pero claro, hablar de Silksong, creo que hay más gente que lo relaciona con el caballero, con la nariz y la peluca de colores que con Hornet. Sí, te digo. Porque son australianos. Vale, claro, australianos. Sí. Decías, perdón, lo que vale. No, porque al final hay más gente que creo que ha aparecido más veces la palabra Silksong al lado de una peluca de payaso que al lado de Hornet. Ah, ya, totalmente. El protagonista es Silksong. El protagonista es Silksong. No saben quién es Hornet. Pues venga, continuamos. Tenemos, hostia, Nacho, es que las noticias que tenemos últimamente son todas malas. Bueno, yo aquí he flipado cuando has pasado esta noticia, porque yo pensaba que este juego ya estaba muerto y olvidadísimo. Totalmente. Por eso lo pasé, porque me llamó muchísimo la atención. Totalmente. No sé si la gente se acordará, pero a principios del 19 salió un juego de BioWare que sí que es verdad que decíamos, no tiene muy buena pinta, pero está BioWare detrás, ¿sabes? Como que vale, tenía un sello de respawn, calidad. ¿No? ¿Había cosas de respawn? No, al principio es todo BioWare, full BioWare. Bueno, según veo aquí, la distribuye Electronic Arts y lo desarrolla BioWare. BioWare Austin y BioWare Edmonton. Claro, vale. Era un juego, es un juego de acción multijugador en línea, que tenía pues lo que en ese momento ya habíamos visto por todos lados, y dijimos, no sé si va a aportar algo nuevo al género, pero bueno, está BioWare. Recordemos que BioWare, Mass Effect, Dragon Age, es decir, los primeros que se ocurre, si tiramos un poquito más para atrás, más de nicho, pues tenemos los KOTOR, los Knights of the Old Republic, Star Wars, buenísimos. Claro, BioWare... también es verdad que sacó el Andrómeda, el Mass Effect Andrómeda, que ahí empezó a... Que no gustó mucho. Y bueno, y también el último, no el último Dragon Age último, sino el penúltimo, el tampoco, sí, el anterior. Bueno, Inquisition. Inquisition, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues sacaron el 1, Origin 2 y Inquisition, ¿no? Y después, sí. Bueno, este último... El último Bale. Dragon Age, exacto, el Baleward era el último Dragon Age. Acá tenemos el Origins, el 2, el Inquisition y el Baleward, exacto. Exacto, pues Inquisition no salió muy bien. O Inquisition, es igual, no salió muy bien. Y Baleward tampoco. Y Anthem, en el 19, pues cuando salió cadáver. O sea, la prensa lo abucheó, la gente... Pasó sin pena ni gloria. Bueno, pasó con más pena que gloria. Pero ahora ha salido la noticia que ha anunciado la fecha para cerrar los servidores de Anthem. Y es que el juego estará activo hasta el 12 de enero del 2026. Es decir, medio año, más o menos. En medio año se cierra en los servers. Claro, esto me hace pensar que creo que... A ver, que podemos hacer un debate que daría para 5 horas de podcast. Pero también es decir... qué vendidos estamos ante los desarrolladores o la distribuidora. Lo hemos visto ahora, bueno, lo acabamos de ver con Anthem. Lo mismo con Forspoken, que también es un juego que... Babylon's Fall, que es un juego que ya a día de hoy no se puede jugar. Cuando cierra los servers, ¿cómo de vendido estás? Es decir, no sé si comprarme un juego que dices me va a gustar o no, es ¿lo podré seguir jugando? Casi, si sale un juego día uno que te gusta mucho, que te da mucha atención, lo compras y sale un fiasco como un Concord, como un Babylon's Fall, tal, y decide la empresa, pues a tomar por culo, quitamos los servers y ahí te quedas. Entonces, ya sé, da para mucho esto, pero esto no hace más que darme de pensar de lo vendidos que estamos a desarrolladoras y a desarrolladores. Vale. Siempre habrá la típica persona que diga los contratos de cláusula y de aceptación de términos y servicios. Sí, vale, sí, lo que tú digas, pero no deja de ser un hecho de que estoy pagando por un servicio, un producto que a la larga puede ser muy volátil. Entonces ya jugar a videojuegos ya no es jugar, es casi especular. Es decir, ¿este juego estará vivo o no? ¿Me lo compro o no? ¿Voy a perder mi dinero? Es que parece más que depende de qué juegos, que vayas a jugar a bolsa, que vayas a jugar a videojuegos. Y a ver, primero, para mí fue una noticia que hubiera gente jugando Anthem. La verdad que no... Pensé que era un juego que se había muerto relativamente al año haber salido, porque a los pocos meses tuvo una caída brutal de jugadores. A los pocos meses ya había poco y nada de gente jugándolo. Y no es un juego, por lo general, cuando hay un No Man's Sky, ¿no? Que sale el juego y dicen... Fiasco, ladrones, nos han robado, nos han mentido, esto es una mierda, pa pa pa pa. Y luego, hey, han parcheado esto, han parcheado esto, hey, han parcheado esto, hey, le han agregado contenido. Y va habiendo un seguimiento de noticias, yo puedo entender, oh, es que ahora sigue habiendo gente jugando a No Man's Sky. Y de hecho, ahora la gente dice que es un buen juego. Un grandísimo juego, ojo, Pero de Anthem, en ningún momento escuché ninguna noticia de. Han agregado tal cosa en Anthem, o han parchado tal cosa, o los jugadores suben porque han hecho tal evento. Yo no me acuerdo de haber visto noticias, que igual sí se me pasaron por alto, pero yo no recuerdo, no he registrado nada desde que salió y le dieron todos los palos hasta ahora. Que habrán habido cosas, habrán tenido momentos peores, mejores, pero que siguiera vivo, yo la verdad que no tenía ni idea. Y en cuanto a lo estar vendido a los desarrollos de los juegos, hace poco Byte hizo un video explicando que hubo una iniciativa que está perdida o que se había perdido, que era el de decir, bueno, perfecto, estás en tu derecho, no te podemos exigir por 70 monos que estamos jugando al Anthem que mantengas un servidor y que nos mantengas dando servicio indefinidamente. Ok, libera el código, que si el juego tiene campaña, lo puedas jugar local o co-op local, y que si quiero me pueda montar el server, dame un puto ejecutable, un bat, un lo que sea que me permita configurarlo y montar un server como monto un server de Minecraft, y no dependo de Microsoft, no dependo de nadie, me bajo el fichero, monto el server y entro con mis amigos a jugar con la licencia, por más que todos los servidores de Minecraft mueran, por más que Reals mañana desaparezca, si quiero lo hago, está porque tengo esa opción. Minecraft es un ejemplo muy común. Hay muchísimos otros juegos que lo tienen ya por defecto, la opción de montarte tu propio servidor y jugarlo ahí. pero las empresas... no monto yo servidores en Minecraft para jugar con amigos y esto era el cachondeo. Y encima, haciendo el hosteo, iba de puta madre, tío. O sea, es que... Claro. Sí. Pero claro, eso es en PC. El problema en consola... Que es más jodido. Desconozco que quizás... Es que si mandas una actualización, que no te digo reimagine el juego, que quiero que decía Byte, nadie está pidiendo que rebalancee el juego para que si lo juegas solo sea una experiencia que tiene que estar nivelada. No. Saca una opción de multiplayer que te aparezca y te diga a dónde te quieres conectar. Y luego un ejecutable que sí, que tendrá que correr en un servidor en la nube o en un ordenador o lo que sea para montar el servidor y poderlo jugar. Esto es como decir, hay una parte que sí es así. Si yo voy mañana y me compro Anthem, debería saber que la empresa no le va a estar dando soporte mucho tiempo más. Si yo voy mañana y me compro un Seat 600, está... Sí, probablemente si voy con Seat y le digo, hey, por la garantía me pueden hacer atrás. Hace 40 años que no fabricamos ese coche. ¿Qué es lo que quiere? No, necesito este repuesto. No lo hacemos, porque no hacemos ese coche, no hacemos coches parecidos. No tienes... Pero tienes algún ruso, algún indio, algún chino que saca los repuestos y no está Seat persiguiéndolos para denunciarlos. ¿Sabes? No hay. Si viene un mecánico y te dice, es que este coche le tenemos que modificar tal cosa porque si lo modificamos se hace compatible con un Seat Ibiza 92 y de eso sí hay más repuestos, puedes modificar el coche y Seat no te va a venir a decir nada. El tema es que si tú agarras ahora y modificas el código de Anthem, una, que no puedes porque no tienes el código fuente. Dos, si lo haces, siempre te arriesgas a que Electronic Arts te denuncie por estar haciendo mal uso de la licencia. Totalmente. Por la licencia de uso que tienes, porque no eres dueño nunca de un videojuego. Lo tengas físico o digital, no eres dueño del videojuego. Entonces lo que tienes es la licencia de uso. Entonces no puedes hacer modificaciones de juego, no te dan la opción de montarlo por tu cuenta, no te dan la opción de tener la ayuda de terceros, simplemente desaparece. Hubo una iniciativa para evitar que eso pase, la iniciativa fracasó. Más que nada. No, y es que, mira, por ejemplo, mientras estabas diciendo eso, lo estaba buscando, quería ver si seguía, claro, con esto no sé si lo verás bien, Babylon's Fall sigue a la venta en Amazon. Un juego que no se puede jugar. Lo que tú decías de cuando compro algo... No tengo por qué ser un conocedor de todo el mercado, ¿sabes? Eso también me hace gracia y eso lo comentamos en algún que otro programa cuando... en el programa que hablábamos de la gente que se compra los juegos de salida. Que le echaba mucha gente le echaba la culpa a la gente que se compraba los juegos de salida. Y dices, perdón, oye, yo no tengo por qué hacerme un estudio, un grado o un posgrado de conocer ese juego o la empresa para saber si me lo compro el día 1 o día 1000. Entonces, con esto es lo mismo. Yo estoy por Amazon y tengo un conocimiento normalito de videojuegos. Normalito me refiero que no estoy puesto en revistas, no estoy puesto en ningún medio, pero me gusta jugar y de tanto en tanto me voy comprando juegos. Alguien ve Babylon's Fall y si no mira los comentarios de la gente, solo mira lo que pone Amazon, pues te está explicando el juego. Y tú puedes decir, pues parece interesante y lo compro. Yo no sé hasta qué punto esto es legal. O sea, de poder vender un juego que no funciona. O sea, si me dices, no, es que hay un disclaimer, ¿sabes? Hay un anuncio, un aviso, es decir, solo para coleccionistas. Claro. Si lo quieres como físico porque alguien está haciendo una colección, cómpralo. Pero no pone nada de eso. Tienes que irte a los comentarios. Entonces, me parece también muy fuerte algunas políticas de no sé si era culpa de Amazon o de la distribuidora, de Square Enix, pero macho, que puedas comprar juegos cuando tienen fecha de caducidad o directamente ya no funcionan. Porque de Anthem lo mismo, de Anthem sería importante, interesante que pongan, se van a dejar de los servers a cerrar en tal día. Vale, entonces si yo digo, vale, perfecto, pues tengo medio año para jugar, quiero jugarlo, ya es mi decisión, mi responsabilidad. Pero yo, ¿por qué tengo que conocer todo el subterfugio de un juego antes de comprármelo? No sé, me parece... Y es mucho más grave el caso todavía... Con juegos que tienen campaña opcional, single player o co-op, que no se pueden jugar. El Babylon's Fall, por ejemplo. Está a decir. En ese caso es. Hasta ni siquiera tienes que sacar lo que digo yo, ¿no? Es una actualización que te diga a qué servidor te quieres conectar. Liberar en la página web el ejecutable para que puedas montar tu servidor en una nube que tengas contratada, en tu propio ordenador abriéndolo a internet, en donde sea, que hay un montón de máquinas virtuales en internet de muy bajo costo en la que lo puedes montar. Total. Y que luego le tengas que poner una IP. Ni siquiera eso. Es que no valide la conexión. Es lo único. O sea, le tienen que sacar él. Necesita estar conectado para jugar. Pero bueno, no hay una intención. Obviamente, la empresa no va a tener intención de eso. Se la suda. ¿Por qué querría la empresa? En un mundo en el que cada vez importa menos la imagen de marca, y lo hemos hablado a lo largo de estos años con Sony, que era una empresa que siempre estuvo muy enfocada en su imagen de marca, haciendo mucho hincapié en decir, no, nosotros tenemos que ser sinónimo de calidad, tenemos que ser sinónimos de algo bien hecho, tenemos que ser sinónimo para vosotros jugadores, tenemos que ser sinónimo de algo que estamos ahí. Y la última parte de Cerny fue... No, Cerny es el arquitecto, ¿no? Mark Cerny, sí. Cerny es el arquitecto. ¿Cómo se llamaba el otro pavo que estaba este? Que ahora lo fueron. Que pusieron a Hutz y al otro. Que era un viejo que ya estaba... que decía, de Play, de Sony te refieres, ¿no? Sí, de PlayStation. No sé qué... Bueno, lo que sea. Fueron tomando decisiones anticonsumidor. Jim Ryan. Decisiones totalmente anticonsumidores, en las que muchas veces vapulearon el mismo nombre de PlayStation, sacando cosas por debajo del nivel de calidad que su público estaba esperando, y no pasó nada. A nivel ventas, a nivel éxito, no pasó nada. Entonces, en un momento que la imagen de marca vale tan poco, el esfuerzo que tiene que hacer la empresa para decir, por más que sea poco, es decir, no lo vale. Si no hay un organismo obligándome, no lo vale. Y sabemos por experiencia que el único organismo casi en el mundo que obliga a las empresas a hacer algo a favor de los consumidores es la Unión Europea. Y este proyecto no pudo llegar a la Unión Europea, por lo tanto no se aplica en Europa, por lo tanto no se aplica en el mundo. Y no creo que sea la última vez que se hable, porque pasará casos más graves. Seguirá siendo un tema recurrente hasta que corten el hilo. Los juegos que en el momento que cierran los servidores ya no lo puedes jugar y volver a estar en discusión. Pero hoy por hoy, si Counter-Strike 1.6 o Counter-Strike Source o cualquier el primer Global Offensive no fueran de Valve, seguramente no podría jugarlo. No, total. Ok. Pues continuamos con... Tengo una última noticia. Es una que te quería hablar. No sé si hay alguna que me haya dejado el tintero, Alexis, de las que has pasado o que quieras que comentemos. No, importante no. Tampoco había. Vale. Salvo la noticia de Microsoft. El resto eran noticias un poquito menor. Vale, perfecto. Pues la última noticia que traigo es... No sé si te has enterado del follón que ha hecho... o el descontento de la gente con Mario Kart World después del último parche de Nintendo. ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues ha habido... La gente está calentita. Y no hablo del verano, que también, sino... Resulta que en el modo online, en el multiplayer online, por lo visto tú, cuando ibas a hacer una carrera, tú podías escoger... Bueno, tenías tres opciones, que son tres circuitos, que se jugaba el que más votado era, ¿vale? Pero no eran circuitos de estos de carrera de tres vueltas, como pasa siempre en Mario Kart, tres vueltas, circuito y se acaba. No, eran de estos que son circuitos que se llaman de transmisión, de transición, intermission tracks, esos que es una vuelta, que es un circuito muy largo y que solo tienes que hacer una vuelta, ¿vale? De ir del punto A al punto B. Por lo visto, en Mario Kart hay ese tipo de tracks también, ¿vale? En vez de dar tres vueltas, simplemente es... hacer una vuelta de un circuito más largo, en un tramo más largo. ¿Qué pasa? La gente eso no le gustaba. La gente quería correr sus circuitos clásicos de tres vueltas y ya está. ¿Qué pasaba? Que había una opción que decía, tú tienes esas tres opciones, esos tres tracks para escoger, o tenías la opción del aleatorio. Entonces la gente le daba al aleatorio. ¿Por qué? Porque dándole al aleatorio... Tú podías, el 95% de las veces, o si no el 100%, te salían circuitos clásicos de tres vueltas. Entonces la gente decía, vale, pues sudamos de esto porque nadie lo quiere, vamos al aleatorio. y se iba jugando así y Santas Pascuas. Pues Nintendo ha dicho, ¿ah, sí? ¿Que me estás diciendo qué? Pues por mis cojones, por mis santos cojones, porque soy Nintendo y mando yo, os voy a quitar el aleatorio y vas a tener que pasar por el aro y vas a tener que jugar los circuitos de Intermission. Algún circuito de tres pistas sale, o sea, de tres vueltas puede que salga, pero en su mayoría es los Intermission Tracks estos. Y la gente está cabreadísima, ¿no? Lo siguiente, es decir, ¿a santo de qué? ¿Qué consigue? O sea, a no ser que haya un plan, ¿sabes? O que tenga que la gente, ¿sabes? Que digas, no, es que una finalidad es esto para que juguéis a este modo, pero si estás eso escuchando que la gente quiere eso, quiere eso, quiere eso, ¿por qué santos cojones? No, no, pues ahora por lo que yo digo. Sinceramente es un movimiento que, ya te digo, o tiene algo más detrás que no sabemos y que quiere que jueguen a eso porque quizá hay algo más, que no lo sé, o por mis santos cojones que lo hago, es una decisión que yo no entiendo. A ver, esto es un poco cuando dicen que Nintendo es el Apple de los videojuegos, no es tanto de vender mierda sobrevalorada, que un poquito también, sino más bien por ese tipo de cosas. Es decir, esto te lo voy a meter por el garate y no vas a poder hacer nada al respecto. Y va a ser como yo lo diga. Y lo que tú necesitas es lo que yo te digo. Y como van a ser los videojuegos, es como yo quiero. Y como funciona la industria, es como yo digo. Es con esa prepotencia acompañada de resultados. ¿Por qué? Porque si Nintendo se pega un palo con ese tipo de cosas, no pasa nada. Pero sale Mario Kart World a 90 pavos y vende como churros en invierno, evidentemente están diciendo éxito. Y sí, que lloren todo con los 90 pavos, sí, lloren, que si el digital, que si el físico, que si está caro, que si no lo voy a comprar. Ahí tengo la cuenta bancaria petadísima de dinero por la cantidad que he vendido de este juego. La postura que tiene Nintendo, digamos, desde el lanzamiento de Switch, desde los primeros años del lanzamiento de Switch a esta parte es la industria es lo que yo digo, los videojuegos son lo que yo digo y vas a jugar como yo diga. Vas a jugar Pokémon, vas a jugar en una puta Wii. Y agradece que te doy gráficos de Wii. Porque si no me tiro hasta el cubo o hasta la 64. Y lo vas a comer igual. Porque yo estoy diciendo que esto es lo que tiene ese Pokémon. Con el tema de estos cambios es, hey, este modo que es como puede tener un Forza, que tiene modos que son de con laps y circuitos que son de un tipo un rally, ¿no? Que haces un tramo y se acabó. Dice, hey, esto creo que es una buena idea. Ah, la gente está buscando la forma de evitarlo. Bueno, lo vamos a forzar y los vamos a convencer de que es una buena idea. Y vamos a tener dentro de 6 meses gente defendiendo que esto fue una buena idea y que menos mal que hicimos esto y que es el mejor modo de juego que tenemos o son sus pistas favoritas. Y lo van a hacer. O sea, hoy por hoy están en esa. En esa posición de un poco de soberbia y un poco, pero no soberbia simplemente por mi huevista, sino respaldada con resultados, porque se le puede criticar y negar mil cosas a Nintendo, los resultados no, los resultados son objetivos, son palpables, no es algo que podemos decir que nos parezca mejor o peor, o que los números los acompañan y son una empresa, o sea, para ellos de putísima madre. Sí, total. O sea, digo, sí, hay, no sé qué juego era, pero bueno, no es la primera vez que ocurre en el cual un juego, la gente pide algo o utiliza un objeto como no se debe utilizar, pero le sacan ese partido y la desarrolladora dice, coño, que quizá no hayamos caído en esto y la gente está esto. Bueno, vamos a darle lo que la gente quiere. Es decir, hay una serie, por ejemplo, que hablaban de creo que era de Apple TV, de cómo creaban un videojuego, un tipo Warcraft, ahí sí, WoW, y había un cachondeo todo el rato con la pala, es que tenían que un objeto que era la pala, que la gente crea pala, y reflejaba un poquito eso, las dos opiniones de, uno, por mis santos cojones que tengo que meter esto, porque yo quiero, soy el desarrollador y soy Dios, y otra persona decía, perdona, si es que esto no le gusta a nadie, ¿por qué lo vas a poner? Otra cosa es que yo puedo entender que haya gente fuera de serie, por ejemplo, un Kojima, que diga, pues ahora en PlayStation 2 voy a enseñar todo el tráiler del Metal Gear Solid 2 conforme es el barco y Solid Snake es el protagonista, y resulta que el juego lo juegas y es un 25% barco, un 75% la petrolera con Raiden de protagonista. Puedo entender que quieras hacer eso, porque digas, no, es que tengo una visión, tengo esto, luego se irá repercutiendo, irá reflejándose en otras entregas y todo tiene su explicación. Amén de que te gusta crear polémica y te gusta el troleo y es así de cachondeo y de cabroncete. Vale, pero tiene un sentido, te puede gustar más o menos, ¿eh? Eso no lo voy a discutir, hay gente que a lo mejor me lo ponga a parir esta opción y es totalmente aceptable, pero no me vas a poder negar que eso está hecho con una intención, ¿vale? O con más de una. Pero esto de decir, de ver que la gente lo está jugando, pues ahora os lo quito, para mí, o hay algo detrás que digas, no, es que hay una intención porque queremos llegar a este punto y que tenéis que pasar vosotros por aquí, o si no, es una demostración de huevos, ¿sabes? De cojones en la mesa, pero por poner los cojones en la mesa y ya está, sin ningún sentido de decir, oye, que me gustaría hablarlo también con Rudy, ya sabemos, es nuestro nintendero, y no sé si él quizá conoce esta historia un poco más, o tiene más datos, eso se lo preguntaremos esta la semana que viene, pero la verdad es que es algo que me ha parecido muy de dictador incluso, decir, no, por aquí vais a pasar. Y la gente, pues es que no nos gusta, me da igual, es lo que hay. Sí. Ah, le mandamos un saludo a Rudy, que ha huido del infierno catalán y se ha ido a Irlanda a por lo menos que se le dejen de paspar los huevos. No, y esto, yo entiendo que la posición es, hemos trabajado en esto, hemos hecho esfuerzo en esto, para hacer este tipo de circuitos, este equipo ha estado desarrollando tanto tiempo, que lo jueguen y que le den una vuelta y que los vamos a seducir a la fuerza. No les puedo seducir de una buena manera, los vamos a seducir a las malas, no dejando otra opción de hacerlo. Pero sí, al final, yo creo que por más gente cabreada que haya, no va a bajar la gente jugando online ni nada. Y este tipo de decisiones que, como dices, te puede venir un Kojima y te dice, el próximo gran videojuego, ¿saben cuál va a ser? Vamos a repartir paquetes en la estepa. A nadie le puedes vender un videojuego así. Pero eres Kojima, muestras un bebé que chorrea tinta y que aparece Matt Mikkelsen en una playa con una lluvia negra y tal. A ver de qué se trata. Empieza a jugar la gente un montón. ¡Ah, Globo Simulator! Y después la gente diciendo, es el puto mejor juego del año, es una maravilla. Entonces, hay veces que con intención, yo creo que siempre hay una intención, esta vez parece, lo que yo quiero crear de la intención es, esto no gusta porque no le están dando oportunidad, porque yo sé que esto les va a gustar, entonces los voy a forzar a que le den esa oportunidad. Lo veo un poco así, Steve Jobs, para que lo entendamos, ¿no? Decía, sí. La gente no sabe lo que quiere. Nosotros les tenemos que explicar a la gente qué es lo que quiere. Ese es un poco el tono que veo de esta noticia. Total. Pues eso, no sé a lo que está jugando Nintendo, que obvio, y te digo que Switch 2 brutal y seguramente va a pasar por caja. Pero son estas decisiones un poco las que dejas el regustillo y ya no solo, ya sabemos con el tema de los mods y los que a Nintendo le gusta sacar más rápido los abogados que a un tonto un lápiz, pero son esas cosas que dices, tío, ¿de verdad? ¿Hace falta hacer esa demostración de fuerza? De decir, nosotros mandamos y nos coméis el cimbrel a todo. No sé, sinceramente, ya te digo, ¿eh? A falta de una explicación de por qué han hecho eso, o ojo, que a lo mejor sale un modo de juego con lo que quiera la gente más tarde, pero si es así, creo que tampoco costaba nada enviar una nota de prensa, decir, hemos oído lo que habéis dicho, estamos conscientes, o sea, somos conscientes, no os preocupéis, no sé, pero silencio de radio y hago lo que me sale de las narices, a mí me parece una demostración de fuerza que no va a ningún lado, porque eres Nintendo, ya lo sabemos que tienes fuerza, ya sabemos que tienes la sartén por el mango, pero es hasta ese nivel... No lo entiendo, pero bueno. Igual, pequeño disclaimer, el juego se ve de putísima madre. Lo vi el otro día que tuve por lo de Rey, se ve espectacular. No soy un experto en Mario Kart, de hecho le tuve que preguntar a Rey cómo se aceleraba, porque no podía sacar el coche. Pero sí, es un juego fantástico, entonces creo que también es total. Normal que cualquiera que le guste. Es que cualquiera, no te digo fanático, que le guste Mario Kart, va a tener que pasar por el aro. Y internamente en su corazoncito lo sabe. Y lo mejor, en el corazoncito de Miyamoto y compañía también se sabe que lo que se va a las consecuencias. Ok, pues yo creo que podemos dejar las noticias aquí. Y bueno, y comentar un poquito qué nos ha parecido este año a nivel de entregas, de juegos, de lo que hemos jugado. A ver, yo he jugado cosas actuales y he jugado cosas no tan actuales, pero si quieres empezar tú, que además has tenido la gran idea, explícame un poquito cómo ha ido para ti este mitad de 2025. Vale, este año, esta primera mitad para mí estuvo muy atravesada por un par de cosas. Primero, he jugado relativamente pocos indies. Para lo que suelo jugar en el balance general, sobre todo algunos de los últimos juegos, no he hecho eso de agarrar y poder pasarme muchos juegos cortitos y pasar al siguiente y demás, porque me ha costado mucho el ir cambiando el juego. Además, este año me había puesto uno de los desafíos, era por cada juego abandonado, tener dos juegos completados. O sea, no poder abandonar un juego sin haber completado otros dos. Y lo que sí jugué varios juegos tipo Clickers o Idle Games, o juegos así muy procedurales, para decirlo de otra manera, fueron NORP Apology a principio de año, jugué Simulation Clicker, jugué Pincremental, jugué Dixeum, jugué NGU Idle y jugué el, ¿cómo se llama? A Game About Digging a Hole. O sea, jugué muchos juegos de una categoría que, por lo general, el juego es siempre enganchante, no es memorable, la verdad, no existe. Hay juegos que se puede decir, hey, esto está mejor pensado, como un Cookie Clicker, o esto no me cierra tanto, como NORP Apology, que a mucha gente le gustó mucho, a mí realmente no. Pero no son juegos memorables ni que te vayan a quedar en la mecánica. También tuve muchas, muchas horas jugadas, que seguramente me saldrá luego en el resumen, al Age of Empires. Hubo un problema con Age of Empires 2 cuando se me sincronizó la cuenta de Microsoft con la de Steam, porque lo tengo en Microsoft por el Game Pass, lo tengo en el Steam porque lo compré en Steam, tengo todas las expansiones, en realidad me falta pasar una y comprar otra. Tengo casi todas las expansiones jugadas y pasadas en Game Pass, pasadas únicamente las que están en Game Pass, es decir, ninguna de las que hay que comprar, ¿vale? Hubo un problema, me borró el progreso de todo. Me borró todas las campañas, me borró todos los mapas que tenía resuelto. Y entonces empecé a jugar, ya estaba pasando Conquerors, ya había pasado todos los mapas de Age of Empires 2, todos los mapas de Conquerors. Estaba en la parte Forgotten, que fue la única expansión que sacaron con Age of Empires 2 HD, antes que sacaran el Definitive Edition. Uh-huh. Estaba con Forgotten cuando se solucionó el problema. Entonces me volvieron a traer toda la parte igual. Entonces, bueno, ya que estamos. Me pasó, tenía dos DLC comprados que no me había pasado, me pasé esos dos DLC y me quedé ancho. Pero claro, eso hablando de Age of Empires 2, son muchísimas horas donde a lo mejor hay mapas, hay una expansión que tiene mapas que te dicen tiempo estimado de juego entre 3 y 4 horas del mapa, ¿no? Entonces, ahí se me fueron muchísimas, muchísimas horas de juego. Es más, se me fueron muchísimas horas. ¿Y lo disfrutaste de verdad? Pero cada puto segundo lo disfruté. Es una puta barbaridad. Y terminé de jugar y me quedé con demasiado así. Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿A qué juego? Porque tengo ganas de seguir jugando. Al final es un juego que es tan, de cierta forma, ¿no? A menos que sea un pro y lo juegues en dificultad más alta y estar muy pendiente y tal. Si lo juegas en normal, es un juego que puedes jugar tranquilo, te puedes tomar tu tiempo, lo puedes jugar mientras haces otras cosas, mientras estás escuchando un programa, mientras dejas ejecutando algo de fondo. Entonces es muy amigable como para jugar. Y la verdad que me pegué un vicio tremendo. Guay. Este año también, bueno, me rejugué Far Cry 3, me pasé Sea of Stars, que lo empecé hace 2 años atrás. Sea of Stars lo empecé en 2023. Me lo pasé este año. Obviamente lo pasé más o menos en las horas jugadas esperadas, pero era un juego que no sé por qué se me cruzó en la cabeza que me lo tenía que pasar, porque lo veía un juego bien diseñado, un juego gráficamente muy competente, un juego que estaba bien, coño, que el diseño de escenarios a mí no me convencía, el diseño de niveles no me convencía, porque tenía muchas mierdas irrelevantes, pero el combate está bien. El tema es que el JRPG, ya lo comenté un montón de veces, pasó cuando era más chico de ser mi género favorito a ser uno de los géneros que no soporto, y Sea of Stars es un JRPG clásico, pero con toda la ley, bien hecho, bien traído, con un sistema de combate interesante, muy innovador, muy divertido, que con una buena historia, buenos personajes, en fin. Pero me costaba mucho sentarme a jugarlo. ¿Qué más? Uf, es que también leí bastantes cosas. A uno de los más recientes, bueno, el Neva. El Neva es un juego que salió, creo que el año pasado salió Neva. Me lo pasé a principios de este año. Gran juego. El Age of Empires 3 Definitive Edition, que también salió el año pasado, también me lo pasé con todas las campañas. Que Age of Empires 3 es un juego que no me gustó en su día, así que ahora sí que le di una segunda oportunidad y estuvo bien. El Cat Quest, que lo hemos hablado en el programa, ¿no? Me pasé el 1 y estuve jugando un poco el 2. El 2 todavía no me lo pasé. Me pegué la decepción con Rebirth. Lo voy a volver a intentar más adelante porque no me gustó. Lo mismo con Doom Eternal, pero Doom Eternal no lo voy a volver a intentar porque es un juego que sinceramente no me gustó. No me gustaron la forma, no me gusta la jugabilidad de Doom Eternal, no me gusta la intención de lo que quiere hacer Doom Eternal. Para nada, que bueno, que lleva al que estoy jugando ahora, que es The Dark Ages, que fue una revelación. Lo hablaba antes de ayer, lo hablaba con Ready, que tras el fiasco que me comí con Eternal, no porque sea un mal juego, de todo el momento sí que supe distinguir, hey, esto es brillante, simplemente preferí estar jugando cualquier otra cosa que no sea esto. No me gustaba la forma que cambiar, que si el arma para el punto débil, que si luego el escudo, no, pero esto necesito munición, entonces que uso la motosierra, pero voy a tener que ir a buscar el combustible. Me desagradó completamente. The Dark Ages me está volando la putísima cabeza, me está pareciendo infinitamente mejor que el Eternal, infinitamente mejor que el 2016, me parece la esencia más Doom que puede llegar a haber en el mundo desde Doom. Esas son palabras mayores, ¿eh? Sí. Sí, son palabras mayores. El último Doom que jugué fue el Doom 64 y hasta ahora no había jugado nada como Dark Ages. Dark Ages más que el Doom 16. Sí, para mí mucho. Hostia, porque, hostia, pues me estás dejando bastante parado. Porque Doom 16, joder. Cherita también. Estaba bien, pero sí que lo notaba con más foco en oleadas y que te forzaban un poco más a cambiar de arma y tal. En este te dan las herramientas así. Ok, que quieres jugar así, juega así, cabrón. Y te voy a dar. Ve ahí y pégate. Y siente que eres una. Que siempre se dice, ¿no? Con Doom, esto que no estás encerrado con demonios, los demonios están encerrados contigo. Sí. En 2016 no lo sentí tan así, pero soy una persona que juega muy mal. Entonces, de por sí se me hacen complicadas partes que a lo mejor deberían ser más fáciles. En Eternal no lo sentí para nada así, me sentí todo el tiempo superado por los enemigos, porque no quiero estar cambiando 400 veces de arma por minuto. Sí. Y en The Dark Ages, no, en The Dark Ages sentía que los enemigos tenían miedo en saltar, caer y que vuelen cadáveres reventados de enemigos para todos lados, impulsarte con el escudo, volar a la mitad. Dark Ages me está pareciendo, en serio, me parece perfecto. Una maravilla. Avowed también me gustó muchísimo, que lo hablamos con. Este creo que lo hablamos con Rikis. The Plague Squire, que se trajo en la Anis el año pasado. Irrelevante, pero entretenido. Uh-huh. Bueno, The Lost Crown. Candidatazo GOTY de su año. Entiendo. ¿Lo habías jugado antes de que nosotros lo propusiéramos a GOTY? No, porque tenía ese año la limitación de no comprar juegos, a menos que me fuera a sentar y pasármelo. Y okay. Cuando terminó el año, de lo primero que hice fue comprarme el The Lost Crown y nada. Cuando hablamos de los Metroidvania que pueden competir con Hollow Knight, este es un Metroidvania que puede competir con Hollow Knight. Es de lo más impresionante que haya jugado en ese género y es Es una pasada. Para mí el control más smooth, más fluido, el combate más divertido. Cuando la gozada y con las dos espadas hace el combate aéreo, bajar, pegar, uy. Y las plataformas, me lo pasé. Bueno, no voy a repetirme, pero es que Last Crown, por eso fue el GOTY de Indie Podcast del año pasado, porque es que te quiero mandar el vídeo, porque yo por lo general lo juego para pasar un rato, para divertirme y a otra cosa. Por eso cuando hablaba antes de hacer con Ready me decía, pero no has hecho esto en el Expedition 33, porque ese es otro de los juegazos que de este año, para mí es sí, sin duda. Candidato GOTY. Es ahora viene el punto de mariconería, porque en el pasado me han hecho llorar el juego con el prólogo de Firewatch, me pasó con el final de Gris y con algún juego más, no me, me acuerdo esos dos porque me agarraron mucho, pero no me acuerdo otro juego en el que me vaya emocionado así. Con este me pasó con el principio y con el final, me pasó dos veces con el mismo juego de la forma que me interpretó. Una puta maravilla el juego, pero lo jugué, busqué un final, listo, se terminó, a otro juego. Sí. Y Rey, pero ¿cómo es que no has hecho el 100%? ¿Por qué no te has ido a hacer así? ¿No has hecho nada del endgame? ¿No has hecho esto, lo otro? No es la forma que tengo que jugar. En el Prince of Persia hubo una moneda que por lo que sea dije, esto lo voy a hacer, que es el vídeo ese que pasé del plataformeo, que hay que ir saltando y que te van apareciendo los pedazos de bloques y tienes que volver en el tiempo para caer arriba del bloque. Me encantan esos. A mí nunca me gusta sufrir en los videojuegos. No me gusta. Si algo está complicado, digo, bueno, no lo hago. ¿Tengo la opción de no hacerlo? Sí, no lo hago. Pero ¿esto? No era un sufrimiento brutal. Yo recuerdo que decía, vale, tiene su puntito, que es jodidillo, pero no es imposible. No es brutal porque vuelves automáticamente. No es un Dark Souls que te tienes que recorrer de vuelta medio desierto o medio pantano para llegar al sitio. Esto era inmediatamente, entonces era muy. Claro. Era casi tipo Meat Boy. De decir, bueno, muero, vuelvo claro. Empezando. Sí. Claro. Pero era muy difícil la cantidad de cosas que había que hacer, pero lo gocé una puta barbaridad. Y creo que ese ha sido mi año, con la salida de que ahora el Portal RTX está más arreglado, funciona un frame rate decente en equipos. Bueno, yo tengo una 3070 y un 3700X. O sea, tengo un equipo que no es para jugar todo lo máximo a ultra 4K, pero es que el Portal RTX era injugable cuando salió, ahora es jugable, así que obviamente me lo pasé. Pues hostia, has tenido una buena retahíla, ¿eh? La verdad es que está bastante bien todo lo que le has dado. Sin contar algunos otros jueguitos que también he dejado en el camino porque... Porque ya. O no lo jugué o son menores, pero le he metido a pesar de las horas de Age of Empires que me saldrá en el resumen de Steam, seguramente en el top. No, total. Pues mira, por mi parte, te decir que yo esta vez, voy a decir los juegos de memoria porque es una cosa, por decir, me ha comentado Alexis antes fuera de micro, oye, ¿podemos hacer esto? Y digo, perfecto, me encanta, o sea que no me llevo nada apuntado, así lo voy a decir todo de memoria. Que es la que es, así que pido disculpas. El tema está que yo haría una diferenciación en mi caso de juegos que he jugado por mí solo y los juegos que he jugado con gente, especialmente básicamente con mi pareja, porque la otra es una puta friki de los juegos, me encanta, así que podemos jugar bastante a dos cosas. Lo que he jugado con ella, por ejemplo, cosas actuales, como por ejemplo el Blueprints, que lo hemos probado, que la verdad es que pinta guay, que es el juego de las puertas y las habitaciones, que tiene chichilla ese sí. Me lo quiero notar porque siempre que escuchaba algún después buscaba Blue Fantasy y Blue Fantasy es un RPG que no tiene nada que ver. No, y yo, es Blueprints. Me dijeron que era algo de puzzles. Ahí está, Blueprints. Sí, Blueprints. Aquí lo tengo agregado de deseados. Listo. No lo compro ahora porque me acabo de fulminar el poco saldo que tenía en unas chorradas. Luego vale. Recuerdo que lo hablé aquí. Lo que no recuerdo si lo jugué a finales del año pasado o a principios de este, pero bueno, ya que aprovecho, lo digo. Killer Frequency. De verdad, lo comenté en su momento, Alexis, yo creo que te gustará. Es en el cual somos un locutor de radio que, por motivos diversos, nos vemos obligados a llevar la emisora, bueno, la línea de emergencia de la policía. Y tenemos que ayudar a la gente a que no los mate un asesino en serie. Y la verdad que es un juego que el 80% estás tú solo delante de un puto micro, porque representa que estás trabajando en la radio. Pero creedme que de verdad es muy divertido, mucho. Luego también el Split Fiction, me parece muy buen juego. No, para mí está por debajo del It Takes Two, pero la verdad es que me mola porque, joder, que cada pantalla sea una nueva mecánica, o casi cada pantalla te presenta algo nuevo, me parece algo muy, muy guay, muy interesante. Y luego, esto es por mi parte con ella. Ah, bueno. Y para mí, un gran título que aún no ha salido, está en fase beta, pero es divertidísimo, lo hablamos, es el Repo. R.E.P.O. Que mucha gente lo conocerá porque se ha viralizado, hay muchos vídeos tontos, el juego este de las mudanzas con toques de terror y miedo y... Bueno. Pero te digo... Se ha hecho en el Game Fest, se le ha hecho mención y fue parte de la apertura. Uno de los juegos que mencionaron fue Repo por esto, lo que se quiere sacar pecho de la cantidad de inversión que necesitó el juego contra el éxito y el totalmente y la acogida que tenía. Que es un juego muy tonto y lo corre una tostadora, ¿sabes? O sea, pero es que además, y es una premisa muy tonta, que es robar cosas y ya está. Pero es el hecho de cómo está montado, incluso sus fallos, no sé, es un juego que, digo, estamos cada semana jugando y si aún no viene la policía a detenerme de las risas, pero risas que al momento se traducen en cabreos, porque lo que era fiesta y holgorio, acabó en me cago en Dios y en su puta madre porque me han matado, no he visto. De hecho, un día estaba hosteando la partida y me mataron al principio tres veces seguidas, me cabré y di al TF4, ¿sabes? Como Rage Quit. Y luego dije, ¡mierda! Y dije, ¡ay, que la he cagado! Que estoy jugando con Peña. Claro, y yo miro el móvil y mis colegas y mi pareja, ¿qué ha pasado? Y dice mi pareja, a Xavi le ha dado una rampa. Y digo, pues sí. Esa sería la parte más multi de que estoy jugando este año. Y luego por mí mismo, sí que es verdad que empecé el año, digamos que a nivel personal es un año difícil. Ya sabes por qué, en general no digamos que sea mi mejor año personal, pero una de las cosas que me ayudó muchísimo, creo que te lo dije a ti fuera de micros, fue la saga Souls. Ya sabes que es mi saga fetiche y me los he hecho de nuevo todos los Dark, el Demon y Sekiro, y la verdad es que no puedo sino más que aposentarme y decir, hay que jugarlos. O sea, sé que hay mil Souls-like y tal, pero los clásicos, incluso Dark Souls 2, que sea como es la oveja negra, el patito feo, es un juego muy disfrutable. Y os digo una cosa, si no os enteráis de la historia, da igual, jugadlo. Pero si no, buscad la historia, porque es que además la historia del juego es el pasado. Es decir, todo lo que te vas a enterar tú cuando buscas historia es cosas que han pasado antes de ti. Y tú llegas cuando todo se ha ido a la puta, todo se ha ido a la mierda, y si has visto la historia de todo, cómo ha llegado hasta aquí, yo no lo consideraría un spoiler, sería como un entrenamiento, pero claro, la gracia es que tú te enteres de todo, con los objetos, el mapa, no sé qué, de lo que estás haciendo y por qué estás haciendo eso, que eso es lo más difícil, saber por qué estás haciendo eso. Cuando tú lo sabes, y esto es lo que me ha pasado a mí en este run, he disfrutado el juego, en especial Dark Souls 3, que para mí era un juego, o sea, que me gusta mucho, pero no es ni favorito ni lejos. Y la verdad es que acabé el juego y me dio algo por dentro que hacía mucho que no sentía, tío. Una sensación de alegría y a la vez desasosiego, no sé, sinceramente, de 10. Y ya tirando más a cosas que han salido en este 25, pues obviamente Expedition 33 es el gran título que tengo que comentar, porque es que me parece una puta locura y lo sigo jugando, que aún no me lo he acabado, pero que lo estoy disfrutando también como un cochino en una charca, me está gustando muchísimo. Y creo que de este año ya no tengo mucho más. Me apetece mucho jugar Death Stranding 2 on the Beach, que además ha salido también muy bien, le han puesto muy buenas notas. Yo fui de los que dije Death Stranding 1 por el culo, pero solo una vez. Una vez, no lo voy a rejugar, porque para mí personalmente no tiene. O sea, no tengo el sentido, no encuentro el sentido para rejugarlo. Obviamente quiero probar el Death Stranding 2, así que ya veremos cuando he hecho un tiento. y creo que no me dejo nada. Me he abierto un poco la wiki aquí para ver los juegos que han salido y más o menos es todo esto. Me gustaría probar en todo caso el Kingdom Come Deliverance 2, que ese sí que le tengo ganas, el 1 me gustó mucho. De hecho me lo compré con las rebajas en Navidad de Play. Y creo que ya está. Creo que ya más o te menos... Te diría que pruebes Doom. Sí, sí, sí. Lo quiero probar. Lo quiero probar. Porque yo creo que, como eres alguien que también se ha jugado todos los Doom clásicos, que es muy fanático de los Doom clásicos y que busca eso... Como siempre, sí, sí. Esto es algo subjetivo y que varía persona a persona. Pero a mí ni de cerca ningún Doom moderno me hizo sentir, ok, esto es Doom. Este sí. Este, por lo que sea, quizá porque hace más clic conmigo, que me ha sido otro día. Sí, pasa que a mí me hace más clic el estar cambiando armas, el estar buscando los puntos débiles, el estar haciendo ese baile, es lo que me gusta. Meterle un puñetazo porque este me suelta la munición que necesito para dispararle a este, para que me dé el escudo, para poder pegarle a este otro. Eso es lo que, precisamente lo que a mí me echó de Eternal, es lo que a él más le gustaba de Eternal. Sí, sí, sí. Entonces, el único tema es que quiero jugarlo en PC. Y claro, PC ahora no tengo PC potente para recorrer Eternal. Digo, Dark Ages. Porque jugarlo con mando y Doom, con lo frenético que es, no tengo prisa. Como me quiero actualizar el PC... Yo creo que la versión de Cloud igual te pide mando, ¿eh? Si lo juegas con Xbox, claro, que le puedes poner con el Game Pass, lo puedes poner para ejecutarlo Cloud, premium, creo que te fuerza a usarlo con control. Pues no. No tengo prisa. Tengo tanto por jugar, en cuanto tenga un buen cacharro, y sé que me quiero hacer la trilogía entera, porque Doom Eternal... ¿Sabes que tengo esa duda de si me lo pasé o no me lo pasé? Porque fue justo en pandemia y con todo el follón y tal. Y no recuerdo si me lo acabé o no. Si no me lo acabé, me faltaba poco. Pero bueno, me gustaría hacer los tres de una. Y ya para terminar, lo que estoy jugando, que es lo que te quería decir antes. GoldenEye 007 del Nintendo 64. Lo sacaron para la Switch en el catálogo de Nintendo 64. ¿Cuál es el problema? Que los controles son un circazo. Claro, en Xbox sí que tengo consciente de que también ha salido el remaster este. Claro, que lo has comentado, de hecho, cuando salió, que creo que lo estás jugando. No me acuerdo si era ese o cuál, pero estaba jugando una versión remaster o algo del 0-0-7. No, ahora esta versión. Ahora, vale, esta versión. Vale. Entonces, la versión para Xbox sí que ha salido con los mandos actualizados, con el mapeado de controles actualizado. Pues joystick izquierdo te mueves, joystick derecho la cámara. ¿Qué pasa? En Nintendo... Volvemos otra vez. ¿Qué es? Porque son la puta hostia, son la polla con cebolla y se la suda a ayudar a la gente. Bueno, ayudar, hacerlo un poco más sencillo. Pero claro, ha salido el juego 1-1, gráficamente mejorado, pero bueno, 1-1. Sí, sí, es... Lo que se puede hacer con cualquier emulador, literalmente. Claro, lo rescalo, le pongo filtro para que sea más definido. Un pulido, exacto, un brillo y ya está, totalmente. Pero ¿qué pasa? El control, recordemos que el Nintendo 64 era muy peculiar. Y que para los shooters iba jodidamente bien. Para los shooters recuerdo que era increíble jugar. Y daba igual que te movieras con el joystick, como estilo GoldenEye, como con los C, como estilo Turok o Duke Nukem. Era canela, tío, de verdad, era muy bueno. En cambio, aquí, con los mandos nuevos, hay que hacer un pifostio. O sea, tienes, uno, que poner el control de dentro del juego de GoldenEye, el esquema de control 1.2, y luego irte a... Claro, eso tuve que ver por la internet, porque si no, yo ni mis cojones lo voy a hacer. Y luego tienes que ir a los mandos dentro de la consola de la Switch, y ahí cambiar, hacer unos ciertos cambios para entonces ya poder jugarlo bien. Y la verdad es que se deja jugar bastante bien. No obstante, creo que hace falta un mando de estos Pro de la Switch, porque el joystick derecho, tío, no puedes regular la sensibilidad y va muy tosco. Entonces, claro, a la hora de apuntar, con el punto de mira, ya olvídate, porque se te va y a la medida que vas a disparar se te mueve el dedo y no vas a dar una mierda. Entonces, para jugarlo bien, necesitarías ese control Pro. Pero bueno, oye, dentro de todo, la verdad es que lo estoy disfrutando como un cochino, como una charca también. Me lo estoy pasando, sacándome todos los trucos, porque si te pasas el juego, o sea, las pantallas en un modo de dificultad y un tiempo concreto, sacas un cheto. Y la verdad es que me estoy picando para sacar todo esto y lo estoy disfrutando mucho, la verdad es que mucho. Pero sí, tío, de verdad es que me toca las narices como algo tan sencillo, pues no han hecho nada. Y ha tenido que salir la comunidad a arreglar el desaguisado y decir, no, señores, podéis jugarlo, porque la gente decía, es que no se puede jugar, es injugable de esta forma. Entonces, hasta que se encontró la clave, pero macho, tanto costaba. Pero bueno, no quiero meter más con Nintendo, que a ver si me van a anunciar ellos de nuevo. Pero bueno, esto sería mi año 2025. La verdad es que no está siendo un mal año, y lo que apunta a finales de 2025 también, la verdad es que pinta la cosa bastante, bastante guay. Así que ya veremos cómo va, pero yo creo que este año no lo considero como uno de los mejores del mundo, pero creo que al menos lo que está saliendo guay, sinceramente. Sí, para mí venía normalito, porque lo que comenté, la mayoría de los juegos que estuve jugando son juegos de años anteriores. Expedition 33 fue el único juego novedad que jugué. Me rompió por dos lados, me voló la cabeza, me atrapó como pocas veces un juego, más de un género que, como dije antes, no es JRPG, pero emula cosas de los JRPG más de Play 2 para esta parte. Y sin embargo, es una maravilla, es fantástico. Uh-huh. Lo terminé de jugar, dije, ¿a qué juego? Me quedé en un bache jugando Balatro unos días en exclusiva. De hecho, me terminé los dos challenges que me faltaba de Balatro, así que me pasé todos los challenges de Balatro. Me conseguí el logro de pasar en el Pozo de Oro, que es la dificultad más alta, un mazo, me lo pasé. Me quedan dos logros que lo va a sacar su puta madre, porque hay que jugar en máxima dificultad todos los mazos y todos los comodines. O sea, pasar en máxima dificultad con todos los comodines. Entonces eso no creo que lo haga nunca. Pero es que era lo único que estaba haciendo, jugando Balatro, porque no tenía ganas de jugar a nada. Y por casualidad digo, bueno, voy a probar Doom a ver qué tal. Y eso me ha vuelto a revolucionar las energías, porque... Pensé que me iba a parecer una mierda, que lo iba a jugar unas horas y lo iba a dejar. Y me he enganchado, me está encantando. No, perfecto. En mi discusión para el juego del año, de momento, pasa que he puesto 1, 2, 3, 4 y 5 son Expedition 33. Entonces, por eso no se queda dentro de la discusión Doom. Claro, si no, podría entrar Doom. Si no fuese. Ojo. Pues muy bien, Alexis, creo que ha sido un buen programa. Hemos tenido, bueno, noticias y un poquito de mirar atrás, que también nos gusta. Así, rápido, nada, en dos segundos te voy a decir que para lo que queda en este año, para salir, si no hay retrasos, tenemos el The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, tenemos el Little Nightmares 3, Ghost of Yutei, tenemos, ¿qué más? Así fuerte, el Silent Hill F. Ojo con el, no con el Ninja Gaiden 4, sino ajá, con el que sacaron 12. El que sacaron estilo clásico. Jugué la demo. Uh-huh. Pues. Maravilloso. Uh-huh. Sí, ojo, sí. A ver qué tal. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Así rápido. El Terminator 2D, el No Fate, que no sé si lo hablamos aquí, me lo pasó Charlie o lo comentamos, que tiene muy buena pinta. O sea, un Terminator en 2D clásico, 16 bits, que también de primeras va a caer seguramente. Tenemos el Metal Gear Solid Delta, el remake del Metal Gear Solid 3. Tenemos Helldivers 2, que saldrá para Xbox. Tenemos... Rápido. Así, nombres potentes. Saldrá Hellblade 2, por fin, para PlayStation 5 también. Y así fuertes, pues si me olvido alguno, disculpadme. Pero bueno, el Monument Valley 3 también saldrá en nada. Donkey Kong Bonanza, que saldrá también a mitad de julio. No sé, la verdad es que... Y muchos juegos que me dejan el tintero, sinceramente. Pero bueno, que como podéis ver, este año pinta, lo que queda de la mitad de año, pinta guay y para todos los gustos. Sí. Y al final estamos en un punto en el que también los juegos se terminan descubriendo... años posteriores, muchas veces nos pasa eso, de decir, porque no da tiempo jugar todo y terminamos viviendo claro. Ahí. Y muchas veces lo que termina llegando a titular son las sorpresas, ¿no? Lo que nadie esperaba. Una Expedition 33, nadie lo esperaba. Una Speed Fiction está a la altura de lo que se esperaba, porque ya después de lo que hicieron con It Takes Two, ya estaba una barra y había una expectativa, digamos. Y Take-Two lo que hizo fue es que superó cualquier expectativa. Yo creo que totalmente. Por eso Split Fiction no va a estar tanto en la discusión de esto, porque no tiene el mismo factor sorpresa. Claro. Pero siempre salen estos juegos que sorprenden, que destacan, a veces que no tienen la acogida por parte de crítica en sí, sino quizá no tanto de venta como merecían. Antes que habías comentado lo de Kingdom Come Deliverance 2, uh-huh. Es un juego que todos los que han jugado el 1 dicen, el 1 es maravilloso, este le da un paseo pero por el parque como si fuese un niño pequeño, porque es todo muchísimo más, muchísimo mejor y fantástico. Pero claro, sí. Al final son géneros que dejan afuera mucha gente, yo incluido. Totalmente. No me interesa jugar, no. No, totalmente. No, son juegos muy, muy, muy peculiares. A mí, por ejemplo, exacto. El juego me gustó mucho, pero dije, hostia, esto no es para un rato tonto que tengo. No, esto es para sentarte y darle horas porque lo requiere. Además, el juego te lo exige, que tú tengas que aprender, no ya solo cómo funciona, sino aprender a vivir en la Edad Media, casi. Entonces, la verdad es que son juegos que no recomendaría a gente que diga, quiero algo sencillo y rápido, pero si te gusta meterte en fango, te va a molar. Lo único que me da pena es que me estoy oliendo mucho cuál va a ser el GOTY de Indie Podcast de este año, por lo cual va a haber menos factor sorpresa. El año pasado me sorprendí un poco con el Prince of Persia y siempre está bueno un poco eso, ¿no? Decir, bueno, uh-huh. A pesar de lo que haya, dentro de lo que jugamos nosotros, creo que votamos. Me cago en Dios, va a estar un poco cantado. Me parece que va a estar cantado. Bueno, oye, ya veremos. Quizá, como somos así, a lo mejor hacemos. O que sale el Bananza y de repente es el mejor juego de la historia. No lo sabemos. Para Ruede. Si no, Ruede me tiene que dejar la consola y el juego para que yo lo vote. Si no, no. Bueno, Alexis, pues un abrazo muy, muy fuerte. Merci por estar otra noche. Y la verdad es que, oye, se me ha pasado el tiempo volando. La verdad es que esto es maravilla. Así que. A ver, tiempo después, ¿no? Hora y cuarto. Ahora, no haber hablado de Doom clásico, no se claro. Me ha importado, ¿eh? A lo mejor mencionamos algo de Doom. Para ser nosotros, esto no es nada. Un abrazo muy grande y un abrazo muy, muy grande a Soy Demonic, que se pasó por el chat, estuvo compartiendo las opiniones, que, por ejemplo, nos ha contado que el Death Stranding 2 a él no le había parecido tan bueno con el 1, en parte por el factor sorpresa de lo que había sido. Tiene sentido, sí, totalmente. Nos recuerda que Ninja Gaiden 2D creo que es de los mismos de Blasphemous, que está involucrado el agente de Game Kitchen. Nos estuvo comentando, bueno, de la decisión esta de los videojuegos online, en fin, uh-huh. Estuvo como siempre pasándose y dándonos la puerta, así que un abrazo muy grande para él. Un abrazo muy, muy fuerte, Soy Demoni. Y merci por pasarte. Pues nada, gente. Un programa más. Esperemos la semana que viene estar con vosotros. Si nos hemos deshecho por el camino, porque la madre que nos parió, esto es insoportable. Pero bueno, al menos tenemos los juegos para al menos distraeros un poquito. Así que nada, lo dicho. Intentad no abrazaros, jugad mucho y refrescaos, por Dios. Refrescaos. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Mucha agüita. Adiós.